Lula Baza, conocida por todos nosotros, va a hablar unos minutos con nosotros. Lula, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué recibiste y para qué? Mira, lo que recibí es el monto de 250 mil pesos en un crédito a tasa cero, que empezó a devolver recién en septiembre. Está buenísimo, son cuotas súper accesibles. Y lo puedo invertir en lo que yo considere dentro de la productora, que es maquinaria. Obviamente es renovar la computadora, cambiar un par de cosas dentro del estudio que siempre son necesarias. Cualquier emprendedor recibir plata fresca es algo importante porque puede llegar a pensar a futuro. Esto también es la idea, con esto pensar un poquito más adelante. Sí, con esto pensar un poquito más adelante y siempre tratar de, nosotros que nos dedicamos a lo audiovisual, es poder renovarnos todo el tiempo para poder seguir activos en un par de años. Eso es sumamente importante. Sabemos que trabajás mucho con algunas instituciones gubernamentales, pero ¿hay trabajo desde lo privado en lo que ustedes hacen? Hay trabajo en lo privado, no tanto del streaming, por ejemplo, sí más de la parte de videos. Videos para redes y no, por suerte, mira, tengo algo que decir que por suerte no me dejó de hacer un poco sociales. Eso estuvo bastante bueno porque nosotros en realidad nos encantan otro tipo de videos, nos encantan más los videos publicitarios, nos gusta mucho más apuntar a la política, entonces a la televisión, nos encanta la televisión y hacemos televisión más que nada, pero eso es lo que más se mueve dentro de lo privado, son los videos para empresas, videos que lleven para publicidades en redes o videos para promocionar en la tele, por ejemplo. En estos proyectos productivos se piensa en la mano de obra. ¿Cuántas personas trabajan en tu emprendimiento? Nosotros en Megafon somos 4 socios permanentes y después dentro tenemos un montón de amigos que empezaron trabajando porque eran conocidos y porque se dedicaban a esto y ahora ya están, pero son 3 o 4 más personas que están rotando todo el tiempo, que son camarógrafos, sonidistas, editores también. En la pandemia tuvimos por suerte un par de editores que como se tuvieron que volver porque estaban estudiando en La Plata, los teníamos disponibles. Ahora ya se volvieron de nuevo. Estamos un poco extrañándolos, se re extrañan los editores. Siempre es lo que más se necesita en una productora audiovisual, tengo que decir. Y bueno, el equipo Megafon tiene expectativas de seguir creciendo, porque bueno, también trabajamos con Federico Insausti, que es cocinero, que es el que conduce Menú Folk, nuestro programa, que bueno, esperemos que siga. Masterchef Pampeano. Masterchef Pampeano, y aparte es un muy buen conductor, resultó ser revelación en eso nos encantó. De Fede, bueno, él trabaja con nosotros, trabaja Santi, Geringer y Camila Tueros, que son los chicos del cine, le veo yo. Trabajamos un montón con ellos porque aparte que los dos estudiaron cine, digamos, y tienen conocimiento, son súper pilas, son copadísimos.